Bienvenidos a La Fila en Verano 2012, el programa de folk de Radio Laredo. Y como siempre lo iniciamos, esta gira en verano, con el tema de fondo, con la sintonía de Gatumalu, de su disco Sábado Sábado, estas danzas de palos y cintas, que por cierto, Tono, nos la dedicó Roberto en el festival, y bueno, pues se lo agradecemos, y desde aquí un fuerte saludo para todo Gatumalu. Hola, buenas tardes, Rodrigo Miguel Gómez Serna. Buenas tardes, Tono Reguera Menéndez. Hola, Ano del Río San Sebastián, buenas tardes, hola. Una gila más. Bienvenidos, bienvenidos. Ha venido hoy a visitarnos de visita Teresa Gómez Piquerés. Hola, Teresa, no tiene micro, no se lo va a oír. Y, por supuesto, el programa que va dedicado a ellas, a Miriam Guerra García y Xochu Rodríguez Aguirre Sarobe. Xochu y Miriam, o Miriam y Xochu. Xochu y Miriam es como viene normalmente, se anuncian. Hola, Xochu y Miriam. Hola, buenas tardes. Es que es más musical. Sí, lleva una más ritmo, cadencia, ¿no? Sí. Buenas y tardes y bienvenidos. Estamos encantados de tenerlos aquí. Exactamente. Ya os propusimos hace tiempo hacer un programa dedicado a pandereteras de Cantabria. Os ofrecisteis amablemente a realizarle y hoy el programa es vuestro. Así que sin más, vamos a presentaros para todos aquellos que no sepan quiénes vamos, sois. Tan es de ellas que las dejamos aquí hablando y nosotros no vamos a ir tomando unas cañitas a las ahí. Cañitas. Bueno, no, ahora volvemos antes tenemos, en una hora volvemos. No me lo creo, ¿eh? Antes vamos a presentar los festivales y los conciertos que tenemos cercanos en las fechas. Que has dicho, Rodri, que os la dedicaron en el festival, pero no has dicho en qué festival. El Festival Sahua, ¿no lo dije? No, no lo dijiste, ¿no? Dije. Bueno, pues que claro, la emoción. A tres días, pues el único festival en el que podía ser el festival. Has hecho muy bien, Noé, porque creí que lo había dicho, en el Festival Sahua, que ellos tocaron el viernes. Salió muy bien, ¿no?, el festival. Perfecto, unas noches deliciosas y unos músicos mucha gente, tremendos. Un mucha ambientazo gente, de miedo. Mucha sidra, en fin, todo bien. Pues felicidades para los organizadores. Bueno, y un festival y otro festival, porque este sábado, 25 de agosto, en Marina de Cudello, en Orejo concretamente, el 15º Festival Intercéptico de Orejo. En él va a haber numerosas actividades, como el Mercado Cántabro, desde las 10 de la mañana, a las 11 los Piteros de Trasmiera, a la 1 y media los Hermanos Cosío, a las 7 nuestro amigo Anselmo Herrera, que nos contará cuentos con el título El Bosque de los Cuentos, a las 8 y cuarto de la tarde Caórnega, el grupo Caórnega, a las 10 y media el Circo Abusivo, y a la 1 de la mañana Numavela, que fue el grupo que cerró el Festival Sahua Folk en Ampuero este fin de semana. Con la animación y actuación entre los grupos de los gaiteros Megrada Tradicional en el Robledal de Orejo, si llueve, pues dentro, en la nave que hay cercana. Y hay otra cosa pendiente, pues por ahí. Pues hay más también cosas. Mira, mañana día 22 es la fiesta grande de Luarca. San Timoteo, que todo lo ve. Pues mira. Pues nos bendecirá, esperemos. No, y felicidades, Tono, por lo que te toque. Muchas gracias. Menudo ambientado, menuda romería hay. Los que podáis estéis cerca de Luarca, por Asturias, no os la perdáis esa romería porque es espectacular. Y después de San Timoteo, esto es el jueves 23, aquí en Laredo, a las 7 de la tarde, y en la ermita de San Martín tendremos un espectáculo, una charla sobre el romancero en la calle. Actuará y comentará cosas sobre el romancero un gran especialista como Chema Puente, y le acompañarán pues unos bandurrieros de la Escuela de Santander. No lo perdáis porque va a estar muy muy interesante. Bueno, y sin más, porque se nos va luego el tiempo y lo que queremos es que nos cuenten muchas cosas Xochu y Miriam, vamos a saborear uno de los temas de ese trabajo titulado Tesoros de la Memoria, de Xochu y Miriam, y hemos elegido para empezar y para hacer la presentación de ellas el tema titulado Pasiega de Arriba. La chanchavila pavila mavila, la chanchavila pavila mela, la chanchavila pavila mavila, la chanchavila pavila mela, la chanchavila pavila mavila, ahora sí que la topaste, ahora sí que la topé, ahora sí que la topaste, ahora sí que la topé, ahora sí que la topé. topaste cuando dije tirulé. Tenemos el placer de contar con la presencia de dos afamadas pandereteras cántabras. Ellas son Solchu y Miriam, Soledad Rodríguez Aguirre Sarobe y Miriam Guerra García, que ya estuvieron hace un año presentándonos su exquisito trabajo discográfico Tesoros de la Memoria, en el que nos proponen un amplio recorrido musical por las melodías y toques de pandereta de diferentes zonas de Cantabria, en colaboración con lo más granado del panorama musical en el ámbito del folk. Como habéis podido ir escuchando durante los anteriores programas de la Gila en verano 2012, en los cuales hemos ido poniendo diferentes temas, algunos se repetirán en el programa de hoy, pero hemos querido durante todas estas gilas en verano que fuerais oyendo ya para que abrir camino a lo que hoy vamos a tratar. Solchu y Miriam, en su afán de dar difusión a la enorme riqueza del repertorio de pandereta de Cantabria, formaron hace 11 años el dúo de pandereteras de Torlavega, llevando a cabo un trabajo de campo intenso con aquellos informantes, en su gran mayoría mujeres, recogiendo, clasificando y conservando las letras, las melodías y ritmos y los singulares toques, para posteriormente poder transmitirlo o bien en actuaciones, en festivales y fiestucas, o a través de cursos y charlas, así como en sus grabaciones musicales y, por supuesto, acercándose al calor de la lumbre en programas de radio como el que os proponemos hoy. ¿Y cómo es que habíamos dejado a Solchu y Miriam casi para el final de estas gilas de verano? La hemos tenido todo el verano, hemos estado escuchándolas siempre al final de cada programa, pero las hemos dejado porque siempre, cuando han estado aquí, sus músicas nos hacen como un puente entre los grupos que editan discos y están más cerca del folk, con lo que más nos gusta a nosotros en las gilas invernales, que es la tradición. Y es en lo que han trabajado y mucho, porque este disco, ya lo hablamos el año pasado, es puesta en pasar a limpio todas las horas de trabajo y tanto escuchar y hablar con las gentes. A ver, hablarme de esa faceta investigadora, de trabajo, callaos, duro, que además es duro, porque iremos oyendo algunas de vuestras grabaciones y de lo que se graba y se escucha y se tiene de material hasta a lo que se escucha luego en el disco, hay horas y hay trabajo. ¿Cómo es cómo era el salir al campo a esas grabaciones y encontrarse a alguien que toca? ¿Cómo era y cómo es? Es complicado y cada vez es más porque, bueno, decir que nosotras empezamos en la Escuela de Folclore de Torlavega, que no somos pandereteras de tradición como la gente a la que hemos grabado, que normalmente ha heredado la forma de tocar pues de su madre, de su tía o de alguna señora del pueblo. La cosa es que tanto Miriam como yo empezamos en los años 90 y somos personas muy perfeccionistas, y en cuanto vimos las canciones que se daban en la escuela, yo creo que se nos hizo poco, empezamos a escuchar los discos de Tecnosaga o otras grabaciones que había de trabajos de campo, y nos empezamos a dar cuenta de la variedad que había en cuanto a la forma de tocar. Y todo lo que quedaba por hacer. Y todo lo que quedaba por hacer, porque, a ver, las escuelas yo no me voy a meter con ellas, desde luego, porque es la forma que tenemos la gente urbana de acercarnos a la tradición. El problema que hay es cuando te ciñes solo a lo que te enseña un profesor y te crees que eso es la Biblia, y pues hay que mirar un poquito más allá y sobre todo escuchar a mucha gente para irte impregnando del detalle de cada panderetera, porque prácticamente hay tantos toques como pandereteras. A mí no me gusta decir, no, hay un toque campurrano, hay un toque lebaniego, hay un toque tal. Realmente puedes escuchar a dos pandereteras que viven muy cerquita, en pueblos muy cercanos, y no tocan igual. Miriam y yo hemos aprendido en la misma escuela de las mismas profesoras y no tocamos igual, por ejemplo. Ya, para que os hagáis una idea. Lo que sí, aunque no toquéis igual, y hacían las antiguas tocadoras, era acoplarse muy bien unas a las otras, porque tocaban en parejas, por lo general. Sí, sí. Y como vosotras, que es la formación que tenéis, mi compañerina y yo, que dicen las coplas. Nos queremos como hermanas, ¿verdad? Sí. La verdad es que no nos cuesta nada, lo hacemos casi. Sí, yo creo que con el tiempo hemos mejorado. Sí. Porque habría que ver, bueno, tengo una cinta por ahí, que algún día la desempolvaré, de cuando empezamos a cantar, y sí que teníamos estilos muy diferentes, pero con el tiempo hemos igualado las voces muchísimo. Claro, es lo que las ocurriría a las antiguas tocadoras, que por afinidad se irían juntando dentro de la misma población. Eso es, porque además cada una tocaba con su compañera. Yo tocaba con una del pueblo de tal. Claro, y siempre su pareja. Y siempre era la misma. Su pareja, exactamente. Con la que mejor se acoplaban, lógicamente. Además, simplemente un vistazo, mirarse una a la otra y ya sabían quién iba a entrar, cómo iban a entrar, qué copla incluso iban a echar. Sí, una empezaba y la otra la seguía, eso era un poco. De todas formas, lo que dices de esas grabaciones antiguas, la verdad, cuando hemos traído a gente que llevaba ya muchos años cantando, grabando incluso, me acuerdo María Luisa García con Raíces, que le pusimos cuando la tuvimos aquí, sí, grabaciones de hacía casi 30 años, casi no se reconocía. Y decía, uy, qué voz, que si no me gusta nada. No. Lógicamente se va madurando, la voz se va también modulando, se va cogiendo también más oficio, y esa suena distinto. Sí, sí, se nota mucho. Sí. Bueno, que para aquellos oyentes que no lo sepan, este trabajo discográfico, Tesoros de la Memoria, pues hace un recorrido por los valles y por las zonas de Cantabria en donde los toques de pandereta todavía han quedado, que es un poco lo que estábamos hablando, y nos vais a explicar pues cómo hicisteis la selección y tal. Por numerar algunos, pues hay desde el Valle de Liébana al Valle de Paz, Valdáliga, Entrambasaguas, Toranzo, Viernoles, Poblaciones, El Tojo, Lantueno, etcétera. ¿Cómo hicisteis la selección y cómo hicisteis la recopilación? Pues básicamente la recopilación, a ver, es como todo el mundo se imagina, es ir pueblo a pueblo, bajas la ventanilla del coche, pero a bocajarro, le sueltas al primer señor que ves, normalmente vas sin pistas, o sea, que no se piense la gente que vas a tiro hecho. A ver, a medida que la gente va sabiendo que nos dedicamos a esto, sí que pues hay gente que te dice, pues mira, en el pueblo de no sé qué me han contado, o mi abuela, o mi tía, o tal, te van un poco dando pistas. Pero la mayoría de los casos es ir, bajar la ventanilla. ¿Aquí hay alguien que sepa algo? Yo prácticamente buscaba panderetera, pero así. A cañón. Y alucinas la gente para que luego digan que los de Cantabria son rancios y no sé qué. La gente te abre la puerta, te mete en la cocina, no te conoce de nada, te invita a lo que sea, que yo de verdad, yo lo pienso ahora y digo, jolín, también acá. A ver, yo empecé a grabar, pues igual hace 15 años o así, a la gente. Igual también hemos cambiado un poquillo, ¿no? Ahora somos más desconfiados. Pero la verdad que ibas a un pueblo y te abrían la puerta, te metían en casa, te contaban su vida. Yo no sé si me atrevería a hacer eso ahora, la verdad. ¿Qué pasa? Que bueno, yo cuando empecé a ir por los pueblos iba con Roberto Diego, el que tocaba la gaita loética, que era mi pareja en aquel entonces. Y la verdad que bueno, él claro, estaba interesado en casi todos los instrumentos. Yo básicamente pandereta. Y tengo que decir, yo ahora me doy cuenta de un error que tuve, que estaba muy interesada en la pandereta para el baile y no me di cuenta de preguntar otras cosas. Normalmente la gente cuando tiene memoria para un tipo de canción se acuerda de casi todo. Entonces me empezaban romances, canciones de niños, canciones de juegos, villancicos, lo que sea. Yo, ay no, eso no. Eso no. Cuéntame cosas eso del baile, no. Cuéntame cosas del baile. No, ya ahora me tiro de los pelos. No está mal hecho, porque es que la tradición es tan, tan, tan amplia que intentar abarcarlo todo es imposible. Lo mejor es centrarse en algún tema en concreto. Así como dices que Roberto Diego iba más centrado en los instrumentos y tú en la música de las panderetas, sí, del baile, pues es que al final, para conseguir algo de resultados, tiene que ser así. Ya, y dejar los cuentos para otro especialista. Gente en cuentos, que ha desaparecido, otros pues te da pena. De deportes. Sí, es que otro, cada claro, persona claro, que se muere claro, se lleva un tesoro, claro, como se titula tesoro, el disco. Tesoros porque de la memoria, eso es. Porque es impresionante. Bueno, dicen eso, que con la edad te vas acordando mejor de lo que aprendiste en la infancia. Y casi todas las señoras que vas a grabar tocaban cuando eran solteras. Estaba muy mal visto, por lo que te cuentan. A mí me gusta mucho que me cuenten batallitas de estas. En cuando te casabas tenías que dedicarte a tener hijos, como decían ellas, a remendar calcetines y a trabajar en el el campo y no podías hacer otra cosa. Si ibas el domingo al baile o lo que fuera, tenía que ser a mirar, no podías ponerte a bailar. Y son cosas, claro, es gente de 80 años que te está contando cosas que le pasaba con 20. Entonces fíjate la memoria que tienen. Miriam, que habéis hecho una selección, que era también un poco lo que os preguntaba, y de ella nos vais a proponer algunos temas de diferentes, no nos va a dar tiempo a todos porque el disco tiene 22 temas, pero bueno, vamos a hacer una pequeña selección. Y como lo habéis hecho vosotros, pues ala, empezar y a vuestro ritmo. Bueno, aclarar una cosa, para tener esta selección, sobre todo Solchu, para esto, para estas canciones, que no sé cuántas tiene el disco, tiene 22. Pues a lo mejor no sé, no te podemos decir la cantidad de canciones que tenemos ahí en un archivo, pero que no sirven para nada, porque claro, las señoras te cantan todo lo que saben, igual te cantan una canción tradicional, como te cantan algo que era de copla, como te cantan, entonces sí, lo van que han oído en la televisión. Sí, eso es, más bien que han escuchado en la radio, o que les llega de alguna zarzuela, cualquier cosa. Entonces también tienes que diferenciar muy bien, entonces todo lo que consigues pues no vale todo, no tienes que discernir un poco lo que es tradicional, lo que bueno, ha ido llegando de otros géneros. Y en el disco, para poner un poco en orden tanto material, tan ingente material, pues lo lógico es ponerlo por comarcas. Eso es, por comarcas y por los tipos de baile que se tocaban con la pandereta, que era pues la jota lo pesado, lo ligero, vals paso doble y los bailes de rueda que bueno, tenemos uno de que le cantó la abuela de Almudena Solchu, pero bueno, tampoco no se ha conseguido recuperar nada más por el momento. Entonces, casi todos los temas que están en el disco son recopilados por Solchu, alguno también recopilado que he ido yo con ella a grabar, y de unas grabaciones que nos llegaron de Jesús García Preciado, que cuando se enteró que queríamos hacer algo así, pues nos pasó material, porque de todo cuando estaba en Radio Nacional de España y todo esto, pues quería que alguien lo trabajara y lo diera a conocer un poco. Pues vamos a escuchar. Vamos a empezar, sí, yo creo que pues por el Valle de Líbana, unas canciones que interpretaba Segunda de Somaniezo, que eso fue Solchu. Solchu, ¿os puede contar un poco más detalles de esta pues mujer? Esta es una señora que tocaba el tambor, pero bueno, como mucha gente que toca percusión, sabía también manejar bastante bien la pandereta. Y esta señora sí que tenía memoria, vamos, te cantaba romances sin parar y albricias de Pascua, bueno, todo. Es que Líbana es muy especial para el repertorio que tiene. Ahora hablamos un poquito más en extenso de la forma de tocar y eso del tambor de Líbana. Vamos a escuchar a Segunda lo que os cantó. Las despedidas y para cantar lo primero digo es que fue la primera palabra que y cuando llueve le decía se barro le de resina al carro le de que y ahora la mi morena le de la mi morena le de la mi morena le de la traigo yo. En el bolsillo le de y en el bolsillo le de, en el bolsillo le de el pantalón. A lo ligero, madre, a lo ligero, al uso de mi tierra toco el pandero. Eso luego no me salía bien. Y después decía cuando... No me salía bien. Y luego decía así. Pues esto es una grabación de campo, que hay cortes, hablan, se escucha mal, y sobre ese material pues salen cosas como las que vamos a escuchar ahora, ya pasado a limpio. Para empezar a cantar, lo primero digo que fue la primer palabra que tuve con mi querer. Y cuando yo mi morena, mi morena, mi morena, mi morena, traigo yo. Pues así es como suena a lo pesado de Líbana en el disco de Solchu y Miriam, y así suena a lo ligero de Líbana. Antes lo de las características de Líbana, en concreto es lo del tambor que decías que tocaba la señora el tambor, tambores que eran patrimonio del pueblo, que están en casa de alguna señora, sí, pero eran del pueblo, y tocaba también la pandereta. ¿Y qué me decías, Miriam, de las grabaciones, el pasarlo a limpio? Que sí, a veces es un poco complicado porque tienes, a lo mejor grabas varios trozos y de uno pues a lo mejor puedes sacar un toque, de otro puedes sacar otro toque, de una canción sacas lo que puedes, la melodía. Entonces, es como ir componiendo un pequeño puzzle para tener una pequeña noción de lo cómo era el toque o cómo era la melodía. Tienes que ir juntando ahí varias cosas. ¿Y alguna característica del toque así de la pandereta en Líbana? ¿Algo destacable de la forma de tocar, aparte de...? Pues esta señora es de Líbana y no toca como Lines, por ejemplo, que es de Caloca, que es como la panderetera más conocida de Líbana. Es una muestra, por ejemplo, donde se demuestra, valga la redundancia, que realmente no hay una uniformidad como casi todo el mundo piensa, ¿no? Que esto es así, se acaba uno cada una. Pues esta le daba la gana en los estribillos meter unos cortes, pero porque igual en su pueblo era así. Entonces, y bueno, en la grabación que hemos oído ya se ve como esto, por ejemplo, está grabado en la puerta de su casa, que tenía un banquito y tal, y entonces se fue acercando gente del pueblo y se ve una pila de voces porque cada uno se iba acordando una cosa. Ella se acordaba la letra, el marido se acordaba no sé qué, la otra no sé cuál, pero eso suena este batiburrillo. Y la cosa de meter tambor y en una y gaita en otra fue porque yo siempre pregunto, ¿qué instrumentos había aquí? Es lo que hemos hecho en el disco, preguntar o con qué instrumento tocaban o qué instrumento han visto en el pueblo. Por eso hay dulzainas o rabeles o lo que sean, otros temas. No es que ella haya tocado con gaiteros, pero sí que había gaiteros en su pueblo, por ejemplo. Sí, porque como decíamos antes, lo decía yo en la presentación, lo más granado de la música folk en Cantabria, pues desde Alberto Baby, a El Niño, Javier Román, a César Higuera, a Raúl Molleda, Mariano Pérez, Rafa Ibáñez, Celia Movellán, Chema Puente, Sergio Sordo, no sé si se me queda alguno, Bondad Amor, Juan Madera, que es también la persona que ha hecho la producción del disco. Bueno, Bondad Amor, más que músico, podemos... No, digo es Juan informante. Madera. Juan Madera. Sí, pero también has nombrado a Bondad Amor, bueno, madre pero, de... Claro, como colaboraciones. Bueno, también no, todas... es informante ella. Bueno, pero como toda... sí, que tenemos participa. Algún... Eso es, el que es un figura es su hijo, César Higuera, sí, ese sí es un figura. Oye, un buen músico, un buen y por amigo. Cierto, y por cierto, que no, que si no luego se me va a pasar, que para precisamente igual para ver y reuniros y ver, comprobar todos estos toques y las diferentes maneras, es bueno lo que hacéis desde hace, yo creo, un par de años, que son esos encuentros de pandereteras en Colindres, que lo organizas tú junto a la Escuela Municipal de Folclore de Colindres, y es bueno también un poco pues para entre vosotras, las nuevas generaciones de pandereteras, escuchar los diferentes toques de muchas partes de Cantabria. Sí, la idea era un poco eso, a ver, porque hay muchas escuelas y muchos grupos de pues de folk o de folclore, aficionados que no pertenecen a nada, asociaciones, de todo. Entonces era un poco pues aglutinar un poco los saberes de cada uno y juntarnos un día. Y también pues un poco la gente así que anda desperdigada o no sé, yo que soy muy hippie, creo por en el amor piña, de la humanidad, pero bueno, no te creas que hay gente que de algunas zonas que no viene, yo todavía no sé por qué, tampoco les pilla tan lejos, pero bueno. Y la idea era un poco eso, porque yo pues quería volver a ver a la gente que había dado yo clase, porque yo estuve dando clases hasta 2005, que me fui a vivir a Madrid, y cuando volví pues echaba de menos eso, juntar a la gente que a la que yo había enseñado en Santander, en Solares y en Colindres, principalmente, y luego fui conociendo a otras partes, y digo, jolín, pues nos podíamos juntar un día para hacer una apuesta en común y tal. Entonces, bueno, sí que es un... es muy gracioso porque, bueno, nos juntamos ahí, hacemos un pasacalles y te das cuenta, pues gracias a las escuelas de folclore todos sabemos bastantes temas en común y podemos tocar juntos. Bueno, pues nos vamos a ir de Lebana a Viernoles, que es lo bueno que tiene la radio, que te puedes ir de un lado a otro sin apenas moverte. Solamente bailando un poco aquí en el sillón con vuestras canciones y las canciones de los informantes. ¿Qué nos proponéis de Viernoles? Pues de Viernoles tenemos las Jotas a lo pesado y a lo ligero de Queta Cabrero, que era, bueno, yo procedo de, bueno, la familia de mi madre es de Viernoles y mi bisabuela fue una de las pandereteras antiguas de Viernoles, Vicenta Sangrones. Y luego una generación por debajo estaba esta mujer, Queta Cabrero, y mi abuela, lo que pasa que mi abuela con el tema de la posguerra y tal nunca jamás aprendió a tocar la pandereta, si se acordaba de escucharlo, si se acordaba de cómo lo hacían, pero ella no, nunca me tocó la pandereta porque realmente no sabía interpretarlo, ¿no? Las canciones y eso si se acordaba y de cómo lo hacían y de qué es exactamente lo que la manera de tocarlo. Entonces tenemos aquí recogido Solchuya, no sé qué años tenía Queta, pero ya estaba bastante mayor y sí que fue a verla. 90 años tenía. Y sí que se pasó a verla y la enseñó bastantes cosas. Y curiosamente, de toda la gente que la ha visitado, a ella la cantó cosas que no... Sí. Que no había cantado antes. Es una, es una cosa... El poder de Solchuya. La caíste bien. No, la caíste la tecla bien. Adecuada. No, sabe, a ver, una cosa que yo recomiendo, si alguien quiere hacer sus pinitos en lo de las grabaciones, sabe que no soy una experta, que pregunten a Joaquín Díaz y tal, pero yo en lo poco que he podido ver, no tiene nada que ver un día con otro. Porque claro, yo la pillé el día ese que se acordó de esas canciones. Realmente a la gente le solía cantar otras, pero bueno, pero la también hay que así, saber escuchar y hay que tener paciencia y darles un sí, poco de... Sí, que yo tengo bastante, la verdad. Aparte que con el tiempo sabes también muy bien lo que preguntar y vas encauzando la conversación y eso. Pero igual vas dos días y te cantan canciones diferentes o te cantan la misma canción un poco cambiada. Por eso yo no soy tampoco muy purista en cuanto a... Ay, aquí me ha hecho un mi no sé qué y aquí un no sé cuál y me hizo tal adorno. Bueno, el toque sí que suele ser igual, pero las melodías, por ejemplo, sí que las cambian. Porque es gente que realmente no sabe de música y a veces sí que como la pillas igual te ha cambiado el tono y te ha cambiado hasta alguna nota y todo. Pero bueno, a mí me coincidió que me cantó unas canciones raras. Pues escuchamos a Queta, si os parece bien. Pues vamos a ello. Amor mío del alma, cómo no viene... A cumplir la palabra que dada tienes, como no vienes, como no vienes, como no vienes a defenderme. Cada vez que te miro, digo bien allá, la madre que ha parido tan linda cara, como no vienes, como no vienes. ¿Cómo no vienes a defenderme? Y la luna sale con oré, anímate corazón mío, sácame de estas prisiones, no me tienes metido. Ella lo dice. Ya lo dijo, le mandó pericote a firme. Sí, también. ¿Y qué cuestiones habrá dicho? Bueno, pues esta era lo que una parte también de que está ahí muchos cachos. La mujer estaba muy mayor y ya no podía tocar y cantar a la vez. Y bueno, pues es una muestra de lo que realmente le cantó a Solchuya, aunque la primera es un poco conocida, luego sí que la cantó más trozos que son bastante desconocidos. Y vamos a escuchar también pues el paso doble de mi abuela, Joaquina Obregón, que yo particularmente nunca la grabé. Yo creo que es la primera canción que aprendí porque mi abuela, para que comiera, pues me cantaba, me contaban chistes y bueno, y me contaba cuentos, ¿no? Pues yo creo que la primera canción que aprendí fue esta y nunca jamás me dio por grabarla, curiosamente. Pero bueno, abuela, la tengo a mi abuela. Sí, la habéis grabado. Ya, afortunadamente. Abuela, sí. Sí, pero yo personalmente a ella sí que he grabado a su hermana, que canta muchas canciones de las que canta Queta, pero a mi abuela nunca la grabé. Pero bueno, lo tengo en la memoria, tienes, eso no se me olvida, lo tengo ahí grabado a fuego. Sí, pues seguramente es como vamos a escucharos ahora, es como cantaba tu abuela en su juventud. Sí. ¿Tenía ella cantaba con otra pareja? No, porque ella no tocaba la pandereta, era su madre, porque fue el periodo de la guerra, claro, que nos dijo antes. Entonces, claro. Ya. Ahí hubo un poco, Queta sí que siguió cantando porque, bueno, pues estaba, no sé si en la sección femenina y enseñaba mucho a los niños y... Entonces, sí, a mí me cantó unos picayos un poco raros de las tropas españolas gloriosas de no sé qué, para mí que era de... Pero los picayos de... Siempre hay que ir filtrando bueno, alguna cosilla, pero bueno, tampoco. Yo me refiero, ya que, ¿qué tal? Yo lo creo que siguió vivir. Tocando porque pero, era final régimen, entonces bueno, sí, pues sí. Puedo seguir con la historia. Sí. Vamos. De todas formas, bueno, hay cosas que hay que filtrar, pero sí, con el tiempo tengo, vamos no viendo que hay que la tradición va evolucionando, sigue viva, y eso es una forma. Sí, bueno, hay cosas que se van variando y bueno, pues por la circunstancia que sea, pero bueno, hay que ser un poco consciente de que eso es. Pues bueno, de la versión de Solcho y Miriam, de ese paso doble de viernes de Joaquina Obregón, desde aquí la mandamos un saludo para allá donde esté, ¿verdad? Sí, es, sí, sí. Miriam, y con ella le hacemos también un pequeño homenaje. Gracias. Este tema, Miriam, yo creo que te comías toda la comida sin decir ni pío, ¿no? Hombre, hombre. Ahora ya no come nada, mira cómo se nos ha quedado. Me lo como todo yo. Ahí me enseñaron a comer bien. Bueno, a ver, siempre. Mira que eres, Solcho, con lo guapas que estáis las dos. Y Solcho siempre se queja de ella. Y tenéis que verlas, ¿eh? Porque además están hablando de cosas que parecen mayores, pero son unas crías. Somos las dos. Una y están ahí, dale que te pego con esto del folclore. 2018. Desde hace años. Pues seguimos, vamos a retomar el hilo. Vamos oyendo, hemos bajado de Liébana. Estamos ya por la parte central de Cantabria. Y hemos oído ya dos toques distintos. ¿Alguna, qué característica tiene, os habéis encontrado por aquí? ¿Alguna más reseñable, así como en Líbana con el tambor que acompañaban? ¿Hay alguna característica? Mira, yo por ejemplo de Queta, claro, yo esto fue el año 2000 cuando lo grabé, que no tenía mucha idea y tal. Vais a decir, qué chorrada, pero bueno, para que veáis, ¿eh? Yo en la escuela de folclore, claro, yo iba a la escuela de folclore de Torlavega y me enseñaron, a ver, para que la gente me entienda, una forma de tocar que es cuando, bueno, decir que básicamente cuando estás cantando la copla se toca con la, al menos en esta zona, con la pandereta en vertical y el estribillo es, dejas la pandereta en horizontal, ¿no? A modo de pandero, pues apoyado en el pecho, en la tripa, lo que sea, o en el aire. Y yo cuando fui a ver a esta mujer y vi que no metía el resbalón en la copla, ¿qué diréis? ¡Qué chorrada! Bueno, la forma de tocar de resbalón es una, que hay algunas señoras que sí lo tocan, pero muy pocas. Y normalmente en las escuelas o en la gente que está aprendiendo siempre lo metemos porque es más sencillo, tienes que mover menos la muñeca y tal, y te ahorras unos cuantos golpes gracias a deslizar pues el dedo índice o el que te pille mejor, o el medio, por el parche de la pandereta. Entonces es más sencillo de tocar, pues es un golpe básico y tal. Y yo, claro, yo iba a la escuela de Torlavega y me enseñaron una forma de tocar. Digo, ah, pues yo sé la forma de Torlavega, tengo que viajar por ahí por el mundo para aprender las demás. Y me encuentro en Viernoles, que está allá a poco de Torlavega, que esta señora me toca y yo todo el rato, que no, pero usted no hace esto. Y la señora, no. Yo que sí, que yo aprendí en la escuela de Torrelavega esto, que ese es el toque de Torrelavega. Y ella, que no, que eso aquí no se toca, que no sé qué. O sea, que casi la querías que enseñar. Sí, porque estaba yo en mis inicios. Ya. Bueno, oyéndolo así parece una cosa realmente compleja, porque por lo que estamos diciendo, o por lo que decís vosotras, que nosotros estamos aquí de escuchantes, casi cada panderetera tiene una forma de tocar. Sí, total. ¿Con las escuelas no se está haciendo una estandarización demasiado fuerte con los toques? ¿No los están simplificando mucho? Yo creo que hace tiempo sí, pero con la turra que hemos dado, porque hemos dado una turra que, vamos, ya todas las profesoras están concienciadas de que hay que romperse el coco. Y yo a mis alumnas, vamos, les he intentado siempre hacer ver eso, que, a ver, yo una cosa que vi cuando, a ver, no quiero tirarnos flores ni nada, pero las cosas como son, cuando yo empecé en la escuela, en Torrelavega te enseñaban una forma de tocar y no te decían nada de dónde eran las canciones. Y lo mismo dabas en clase, te enseñaban una canción de Líbana, que campurriana, que de la zona del Besaya, que lo que fuera, y todo se tocaba igual. Hasta que empiezas a oír los discos de las grabaciones o empiezas a viajar y dices, me cago en la mar, pero esta señora no hace esto. Me parece una falta de respeto. Claro. O sea, y aparte, claro, no, ¿qué pasaba? Un aprovecimiento y te aburres como una ostra. La gente, después de un año de clase, decía, ya lo tengo superado. Me cago en Dios, ¿lo tienes superado? No lo tenemos nosotras que llevamos 1000 años, no lo tiene superado nadie, porque siempre aprendes un toque nuevo. Y tú te inventas cosas en casa y siempre encuentras una paisana que lo hace. Ya te puedes tú romper el coco y decir, me voy a meter este toque aquí con el contrapunto, no sé qué, que no. Aquí no hay reglas. Tú no puedes decir nunca, no, eso no es así. Porque seguro que te lo vas a encontrar. Sí. Las reglas son para saltárselas. Lo que iba a decir también, vamos a ver, estamos diciendo que hay muchos toques, que es conveniente aprenderlos, que porque esa es la riqueza, ¿no?, musical. Pero ¿no ocurre también que por querer abarcar muchos toques al final no se toque ninguno bien y se pierda precisamente el de la zona que es? Por ejemplo, las del Besaya, que aprenden de, yo qué sé, de la Vega de Paz, que aprenden de Campó, y resulta que el suyo no le dominan bien, como le han dominado durante toda la vida estas señoras. Es que yo no sé si el que se tocaba en Torrelavega era de Torrelavega, ese es el problema. He dicho el de Torrelavega, y aparte que Torrelavega, la montaña, Campó, son muchas zonas, sí. Y dependiendo pues de Viernoles y de la zona de... O de Llorero, Corrales, ¿sabes? O Coral, es que Torrelavega está muy céntrico y también estar tan céntrico significa que hay muchas confluencias diferentes, entonces no hay un... Sí, pero yo lo que voy es que cualquier pareja o cualquier panderetera tocaba los mismos temas un año tras otro, una fiesta tras otra, sí, durante toda su vida, y por eso es posible hoy ir a su casa y preguntarla, porque ella se acuerda, porque tocó esos y se acuerda temas de lo suyo y decía, y esta la cantaba una del pueblo de tal, y se acuerda de las del pueblo de al lado porque a lo mejor la gustaba. El repertorio puede ser muy amplio porque tiene su propio repertorio más el de los demás, que lo respeta, lo conoce y lo hace suyo, pero también dice, esto lo tocaba, sí, la aprendí de fulanita que la vi en un curso, no sé qué, me aprendí. O sea, la hay gente que tiene un repertorio enorme. De todas formas, volviendo a los toques, hasta hace muy poco, hasta que se empezó un poco ya a meter mano en este tema de los toques, siempre se creía que el golpeo a la mano vuelta y tal, que era una exclusiva de campurriana. Mira, había dos toques, el de la escuela de Torrelavega y el campurriano, y no había más. Y de repente se empezó a recuperar lo de Líbana. Y de ahí ya se disparó la cosa. Pero es que Miriam y yo siempre hemos hecho mucho hincapié eso. Y lo que dices tú, Rodri, de lo de los toques es verdad. A ver, ninguna panderetera de estas, de las nuevas generaciones que somos nosotras, o las nuevas escuelas, va a poder tocar un toque tan bien como lo hacía una persona de estas antiguas, porque solo tocaba ese toque en exclusiva. Y es verdad que al intentar tocar todos, pues no le vamos a dar el mismo matiz, pero lo intentamos. Y es más creativo. Es que si no es un aburrimiento... Es como si te pones a tocar la flauta y solo aprendes un tema. Pues es que ¿quién aguanta eso? Más de 2 años, vamos, te vuelves loco. Y a mí me parece un reto personal, pues eso, venga, vamos a sacar esto, ir en una cinta, oír el matiz, no sé qué, intentar reproducirlo. Porque si no, además, ya te digo, es un homenaje a toda esa gente que lo ha transmitido. Porque para mí es igual de importante una panderetera que no conoce a nadie, que Lines, que cualquiera, vamos, todas me merecen el respeto y yo creo que hay que darles valor a todas. Y ese homenaje del que hablas está bien claro en este trabajo que sacasteis el año pasado, Tesoros de la Memoria, que me encanta el título además. No solamente el diseño, la portada, las fotos y el contenido musical, sino ese título que habéis puesto, Tesoros de la Memoria, porque es también un reconocimiento a esos tesoros que guardan todas estas informantes, todas estas personas que os lo han transmitido. Habrá un segundo Tesoros de la Memoria, imagino. Bueno, estamos en fase de recopilación, así que otros 10 años, 15... ¿Tanto? No, más porque ya no hay tantas informantes tan buenas. Yo lo veo muy difícil, nosotras o cualquiera. Yo veo muy difícil que se pueda repetir un disco como este, de verdad. De todas formas, es un disco que tiene muchos títulos, tiene 22 títulos. Uh-huh. Bueno, el último, el 22, digamos que es una alegría que os permitisteis, una cierta libertad que os permitisteis. El primero que hemos puesto. Eso, 21 temas, yo creo que este disco es un disco para años, o sea que no hay prisa en buscar otro segundo disco. Este es un disco que dentro de 10 años seguirá. Bien, plenamente pero dentro vigente. De 10 años quiero el Tesoros de la Memoria. Si hay material y ganas, pues. Bueno, nos vamos, Miriam, a la Pasieguería, sí. A la Vega de Pas, esa zona tan querida y tan conocida fuera de Cantabria, que muchas veces cuando. Si le suena alguna zona, es la zona de la Vega de Pas, de la zona de los pasiegos. ¿Qué recogisteis por allí? Pues esto, Solchu también. Casi todo lo ha recogido Solchu. Porque es que no yo para las veces, Solchu, sí, no para. Sí, tuve unos empezó años antes y yo la verdad es que tampoco he tenido... Estuve muchos años en paro, todo hay que decirlo. Y aproveché bien el tiempo, que yo creo que es lo que hay que hacer. Cuando estás en paro no te puedes quedar en casa tocando de trancitas viendo la tele. Estarías desempleada, no en paro, porque no parabas. Bueno, también es verdad. Y luego decir que a veces vas a muchos sitios y no sacas nada. O vas a muchos sitios y vas preguntando por canciones que no son de ese sitio, como también nos pasó en alguna ocasión, pero bueno. Esta mujer, Sagrario Martínez, es de San Vicente de Toranzo, que creo, Solchu, que cuando fuiste ya le faltaba algún dedo, ¿no? Sí, se había cortado un dedo. Váyame. Con las labores del campo. Claro, decir también que es imposible que toquemos como, o que cualquiera pueda tocar como las mujeres de antes, porque si os fijáis en las manos de la mujer que está trabajando en el campo, está tiene unos curtida. Dedos, una unos fuerza, que... es que son matices que es muy difícil conseguir, porque es que incluso eso, las manos son distintas. Tenéis que, ¿sí? Para teníamos tocar que... la pandereta hay que coger primero la azada, sí, y cavarse, y cavarse un huerto y luego ya empezar con la pandereta. Además lo hacen con esa, como muy delicado, casi la que casi no dan fuerte, dan flojo, repiquetean. La verdad es que es un gusto verlas. Cuando vamos para ahí y nos encontramos alguna señora que toca bien, la verdad es que nos quedamos con la boca abierta, nos quedamos alucinadas. Aparte es de las muy gratificante. Ahora que dices eso, que da gusto verla. Aparte de las grabaciones, ¿tenéis grabado en vídeo o solamente el sonido? Últimamente sí, ya grabamos. Ahora ya hay dinero, pero date cuenta, en aquellos años yo no tenía dinero para una cámara, Y que las grabaciones son mejores teniendo un aparato específico para grabar. Está bien tener vídeo, un poco por eso que dices, Miriam. Claro, que había antes. De verlas en acción. Ahora ya sí, ya con los medios que hay hoy en día, ya cuando vamos, llevamos cámara. Bueno, ¿qué nos proponéis entonces? Hablabas de Sagrario Martínez. Sí, pues una canción de ella que es muy conocida y le gusta a todo el mundo porque dice palabras un poco extrañas, ¿no? Muy alegre, además es una canción que yo creo que solamente habéis, además, cantado vosotras, ¿no? Es un tema que os identifica muy bien a vosotras, sí, que ahora ya lleváis tiempo ¿eh? Cantándolo. Ahora ya hay pero yo no lo he oído a ninguna otra tocadora este tema, salvo... Sí, bueno, ya se enseña en las escuelas y... Sí. Pero sí que es verdad que creo que empezamos a tocarlo nosotros. Sí, eso sí. Y siempre nos dicen, esta. Siempre nos piden. Es muy curioso este tema. Vamos a escuchar cómo lo canta ella. Es la que se ha oído al principio porque es la que nos hizo Juan Madera la reelaboración moderna. Pero vamos a ver ahora de dónde salió la historia. Vamos a escuchar ese gradillo. Preguntar ¿Qué es lo más característico en la zona del pas a la hora de tocar la pandereta? ¿El toque? ¿Melodía? Bueno, esto no es pas-pas, ¿eh? Que, bueno, sí. ya. Es que hay en el límite ya. Bueno, hay una corriente ahora en historia que yo creo que se vende mucho lo de ser pasiego y entonces todo lo... Bueno, 100 kilómetros a la redonda prácticamente es zona pasega, pero sí que es verdad que tiene mucha influencia, sobre todo se nota... habréis visto la señora cómo acaba muchas palabras en I, por ejemplo, y eso es una forma de hablar de la zona pasiega. Y bueno, también estamos hablando ahora micro cerrado, que esta es de las pocas señoras que usa esa forma de hablar en las canciones. Normalmente cuando vas a los pueblos, yo ya no voy a estar aquí con la ducha si es un idioma o no es un idioma, pero bueno, pero sí que hay que decir que hay una forma peculiar de hablar y la gente es muy consciente de que está hablando con alguien de ciudad y no veas cómo cambia. Entonces, cuando te están cantando la canción o sabes que les estás grabando, te hablan en un castellano perfecto de telediario, pero luego pasa el vecino con las vacas o lo que sea y dices, pero es la misma persona, ¿qué le ha pasado? Y cambian de forma de hablar totalmente. Sí, sí, es exagerado. Sí, sí, sí. Y estas de las pocas señoras que sí que mete la una U por ahí, la I y todo eso en el final de las palabras. Porque normalmente en las canciones que se recogen están cantadas perfectamente, vamos, en un castellano muy bueno. Vamos a escuchar otro tema de estos trabajos de campo que habéis realizado. En este caso vamos a escuchar unas jotas, a lo pesado y a lo ligero, y un paso doble. Sí, de la zona de Pas. Nos preguntabas antes qué características tienen. Pues bueno, yo creo que tienen muchos cambios, sobre todo las jotas. Sí, aquí, bueno, decir que Pas, por ejemplo, la jota lo pesado tiene el estribillo a mano vuelta. Ese estribillo que se supone que solo se hacía en campo. Y luego con el tiempo pues vas descubriendo que lo hemos visto en la zona pasiega, en Burgos. Lo he visto en vídeos en León, en Galicia. O sea que... en Italia, que flipa. En Italia. También lo he visto en unos vídeos que vi en YouTube y tal. O sea, para que veáis que... Y en Italia, bueno, un éxito, tenemos comentarios en el YouTube. Ay, si es como un bodrán y tal. Digo, desde luego, tenemos aquí unas cosas que no las damos valor. Y una cosa curiosa, por ejemplo, meten la mano vuelta. Para la gente que no sepa un poco, meter mano vuelta significa que dejas la mano muerta, digamos, y golpeas, en vez de tener la pandereta apoyada en la tripa, pues la dejas, digamos, como la mano muerta y vas dando con el puño, digamos. Entonces, por ejemplo, en las jotas a lo pesado sí que lo suelen hacer, pero en el pasodoble no. Yo por lo menos las que he visto. Con el dorso de la mano en vez de con la palma. Eso es. De tal forma, lo que decías de Italia, tenemos pendiente nosotros un programa porque tenemos muchas coincidencias con Italia. Estamos en Cantabria y tenemos allá Calabria. Sí, hay que estudiarlo eso. Yo estuve estudiando en Italia y me apunté a un curso de una muestra de la cultura popular de Italia y bueno, fue impresionante. Yo me quedaba alucinada porque me ponían vídeos que como el carnaval aquí de poblaciones vestidos de esa manera, bueno, muchísimas cosas en común. Sí, yo la verdad es que me quedé impresionada. Cuando hagamos el programa de Italia ya tenemos quien nos lo va a explicar. Estás fichada, Miriam. Sí, y hablaremos también con, ¿cómo se llama la profesora? Con Gracia Tucci, además que ha hecho un trabajo sobre las pandereteras de Cantabria, que cuando lo publicó allí le dice, se ha equivocado usted, será de Calabria. Y dice, no, de Cantabria. Bueno, pues vamos a escuchar esas jotas y pasodobles interpretados por las... Sí. ¿Quién recogidas, las informantes? Son de Chuchi. Están recogidas por Jesús de García Preciados y bueno, hay varias informantes, son tres distintas, me parece, sí. Bueno, vamos a escucharla y luego las nombramos. Muy bien. Me pongo a cantar, tengo la gracia perdida, voy a cantar como pueda, pero no como solía, y a tu puerta mazo tengo de espantar. De plantar una rosa con un clavel encendido para que así veas el cariño mío. La Virgen del Rosario tiene una huerta toda llena de flores hasta la puerta. Naranjita dulce tiene aquel laurel, una en la punta, dos en el pie. Ole con ole, ole. Y anda y vete, dile al sastre que te le sepa arreglar. Y anda y vete, dile al sastre que te le sepa arreglar. Lo que sobra por delante, te lo meta por detrás. Y anda y vete, dile al sastre que te le sepa arreglar. Estaba muy bien grabado, se oye muy bien además a la informante, canta muy bien. Sí, se nota que lo ha grabado Jesús, que tenía otros medios. Ah, no, Y eso que es mucho más antiguo que lo que tengo yo. No, pero precisamente esa es la gran ventaja. Se encontraba con informantes más jóvenes, sí, y con mejor calidad de voz por esa juventud y con mejor memoria, si cabe. Entonces, claro, sí, tenía la ventaja que pillaba la tradición más viva que lo que podéis haberla pillado vosotros. La verdad que este hombre hizo un trabajo, yo no sé qué estamos esperando para hacer un homenaje, porque mira que yo pateo por ahí y vas al sitio más recóndito y preguntas, ¿aquí ha venido alguien a grabar? Y dice, ¡ay, vino uno de Radio Nacional hace 20 años y se llamaba Jesús! Yo me cago en la mar. Sí. El homenaje tío, ya vamos. Se le ha hecho a alguno en Poblaciones. Se merece algo grande. Tiene una memoria prodigiosa porque hablas con él, se acuerda de todos los nombres de todas las personas. Una memoria, una voz, una manera una forma de explicar estas cosas. Un maestro, sí, es que es un maestro. Yo creo que no se le valora lo que debería ese hombre, pero bueno. En cualquier otro país estaría encumbrado en esto del folclore. Sí, desde luego. Se nos va el tiempo. Vamos a reconducir. Me encantaría seguir hablando de Jesús porque se lo merece. Sí. Pero se nos va el tiempo, Rodri. Bueno, pues que con todas esas cosas que grabasteis y luego reelaborasteis, pues sacasteis este tema, que se puede escuchar en vuestro disco Tesoros de la Memoria, este Paso Doble del Paz, que vamos a escuchar seguidamente. Jesús, y qué malamente te han sacado el pantalón. Jesús, y qué malamente te han sacado el pantalón. Por delante te hace arrugas, por detrás un bulto atroz. Eres tan feo que asústate, así no te quiero yo. Anda, vete y dile al sastre que te le sepa arreglar. Anda, vete y dile al sastre que te le sepa arreglar. Lo que sobra por delante, te lo meta por detrás. Anda, vete y dile al sastre que te le sepa arreglar. Mi amante me dijo anoche quién te quiere más que yo. Mi amante me dijo anoche quién te quiere más que yo. Yo le dije que ninguno, él dijo que bien que no. Yo le dije que ninguno y él me dijo bien que no. Que ustedes lo pasen bien. Allá va la despedida en un ramo de laurel. Allá va la despedida en un ramo de laurel. Pues desde la pasillería vamos a ir ya apretándonos los correajes, porque tenemos que ir apretando el paso para que nos dé tiempo a recorrer más valles. Y nos viene una cuesta arriba que vamos a subir a estos valles altos de Poblaciones. Poblaciones que tanta riqueza romancística y folclórica mantienen los rabeles todavía allí. Bueno, ahora ya con las escuelas de folclore, que estamos diciendo tanto a lo largo del programa, que está extendidísimo, más que el rabel, las bandurrias por toda Cantabria. Encontramos bandurrieros ya desde Castro hasta San Vicente de la Barquera y desde Poblaciones hasta Santander. Vamos, han exportado su folclore como la paella en toda España. ¿Qué nos encontramos a nivel de pandereta en Poblaciones? Pues en Poblaciones todavía hay un grupo de señores mayores que tocan. Sí, hay bastantes eventos. Además, han ido cosas. Yo creo que han ido haciendo piña porque estaban un poco desperdigadas. Yo la primera vez que, a ver, hace unos cuantos años inauguraron la casa esta, lo de Puente Pumar, el centro de interpretación, uh-huh, y tal, y nos contrataron a Saltabardales. Y normalmente a veces sale alguien a bailar. Bueno, pues yo es el sitio donde he visto más gente mayor bailando. Fue impresionante. Y agarraron las pandertas y empezaron a cantar espontáneamente. Yo me quedé, pero eso no lo he visto ni en campo ni en ningún lado, ¿eh? Y luego, unos años después, se ha hecho un encuentro también de pandereteros ahí en Casa Molleda. Y vinieron pandereteros y pandereteras de Zamora y de León y tal. Y bajaron un montón de señoras de varios pueblos. Y la verdad que bajaron un montón de ellas y cada una tocó una canción diferente. O sea que sí que todavía queda bastante riqueza, y sobre todo las coplas muy muy muy curiosas y muy diferentes, que yo no había oído un montón de ellas. Estuve ahí copiando a toda leche y la verdad que todavía queda mucho ahí por descubrir. En Pejanda, que siguen, y ahora a últimos de agosto estarán el Alcuentru. Sí. De bandurrieros. Uh-huh. Así que igual nos toca volver por allí un año más, Rodri. Pues a ver si nos animamos. Mira que está lejos poblaciones de Laredo. Está más lejos que Madrid, casi. Se tarda lo mismo. Se tarda lo mismo, es verdad. Bueno, y de vuelta 400 kilómetros. ¿Qué nos proponéis de poblaciones? ¿Qué grabación realizasteis? De poblaciones tenemos una que nos facilitaron Sonia, que era una antigua panderetera de Saltabardales, de su abuela, que ya ha fallecido. Y luego conseguimos un ligero que nos dejó Roberto, uh-huh, que tenía la cinta en casa. Y por desgracia no sabemos quién es esta panderetera. Yo esta canción la he preguntado esos días que os he dicho que bajan las panderetas, les canté la canción, el ligero. Bueno, el ligero y el pesado, no conocían ninguna de las dos. O sea, yo sé que de esas no son, pero no conocían ninguno de los dos temas. Yo os prometo que es de poblaciones, ¿eh? Pero uh-huh, para que veáis la diferencia que hay. Antes que se me olvide, un saludo fuerte a Lines Bejo, de Caloca, ¿eh? Ya la hemos nombrado varias veces. Que se nos ha olvidado, y en un programa sobre pandereta. Sí. Uh-huh. Bueno, ya ha salido antes, cuando hablamos de Liébana, ya ha salido varias veces. Bueno, es que digo, se me va a olvidar, digo, en este momento me estoy acordando. No nos hemos olvidado de Linis, sí. No. Bueno, pues vamos a escuchar. Y además, mira, aprovechando ya que lamentas, también quiero yo acordarme ahora de tocar el tambor, que hemos hablado antes, de su tía Mina, uh-huh, que lo tocaba, y vamos, era la pareja ideal Lines y Mina. Uh-huh. Y por cierto, en el 2002 nos dejó la panderetera mayor de Cantabria, que era Castolina Tresgallo Cruz. ¿Y quién es ahora la panderetera mayor de Cantabria? Pues la que no, más años tenga, ¿no? ¿Sí? ¿Va así? No sé. Si es por altura, yo. Bueno, pues con decorada. Y si es por repertorio, Lines. Bueno. Habrá que investigarlo. Bueno, vamos a escuchar ese... ¿Qué son? ¿Jotas también? Sí, al pasar el ligero de depuración. Uh-huh. Vamos a escuchar. Qué buenas voces, qué buenos toques se mantienen todavía allí en poblaciones. Hemos ido evolucionando de los primeros toques, que estaba un poco amontonado y cortado, iban saliendo los temas pues un poco a trompicones, y aquí ya salen todos seguidos. Se mantiene más la tradición dentro de cómo se mantiene la tradición. Y vamos a sobre estos materiales lo que hicieron Xochitl y Miriam. La primera Rabel, esta bandurria que suena es la que vamos a poder escuchar este próximo jueves día 23 en las manos y en las cuerdas de Chema Puente, que es el que colabora. Aquí se lo oyes. Vamos a escucharlo. Allá va mi corazón, recíbelo cuando llegue. Voces masculinas más imponentes que tenemos en el panorama tradicional y folk, ¿eh? Que digo que buen maridaje hace el Rabel y la pandereta, ¿eh? Tono, bueno, y nunca, claro, me dejaste, cuando yo sabía un poco de Rabel, nunca me dejaste tocar con ninguna panderetera, que decías que tal y que cual. Mira tú por dónde. Bueno, mira, nos vamos, mira, al tojo, mira. El tojo. Claro, no nos podemos ir hablando de panderetas y de valles sin subir a Campo, ya que estamos en los valles altos, pues eso vamos es. A seguir hasta Campo. ¡Ay, Cabuérniga! Pues no íbamos a ir a Campo. No. Después para acabar. Pues no, bajamos y volvemos a subir. Pues vamos a Cabuérniga. Contarme algo buena de Cabuérniga. Buena tierra también. Buen festival había también, que sí, desapareció tristemente. Bueno, contarnos en el tojo, ¿qué grabasteis? Rápidamente, pues no se nos va el tiempo. Pues nosotras, lo que grabamos no está aquí, porque lo que hemos grabado nosotras lo hemos hecho recientemente y nos han pasado además allí una grabación antigua. Esto que está en el disco está recogido por Jesús García Preciado de nuevo. Uh-huh. Sí, y pero bueno, es una señora que ya... Es una señora que ya falleció. Tiempo, estuvimos, sí, buscando a sus hijos familiares y nos recorrimos medio Cabuérniga, pero no... ¿Su nombre? No las encontramos. María. María. María uh-huh. Blanco, creo que era. Sí. ¿Qué características tiene esta zona y por qué la habéis incluido? Pues que está muy olvidada, yo creo. Ajá. Porque no, mira que hay... No va a estar, sí, olvidada, que Tor nos decía que estaba en Campo. Está muy olvidada en el folclore, me refiero, que no es muy raro que alguien te cante una canción que hable de el aquellos tojo, pueblos. Que por cierto, vamos, se come muy quitando bien una canción, tojo, que es de los hermanos Cosío, pero así tradicional, no es muy raro, muy raro. Y mira que hay allí coros y grupos, ya, y tal, pero no suelen tirar más de repertorio de otros lados, sí. Y luego está Informantes, que a mí personalmente, yo creo que a Solchu también, me gusta un montón, porque es como muy peculiar, ¿no? Muy tradicional, no tiene una voz así fina, educada, como podía tener Pilar Ahumada, porque de esas pandereteras pues hay contadas. Realmente ellas cantaban para bailar, cantaban con un tono de voz alto. Entonces esta panderetera es muy peculiar, a mí me gusta mucho su voz. Vamos a escucharla, que está... Entrada quien corre coco, de cántanos y perales. Mejor la tiene mi pueblo, la chava, la chicha, la de rine, niña, vine. Dime quién te peina el pelo. Poco a poco, bueno, y tan poco a poco que ya nos hemos pasado de la hora, como por otro lado es habitual en, sí, este programa, sí, la capacidad de síntesis no nos adorna precisamente, pues no. Así que nuestros oyentes ya están acostumbrados, hombre, hoy. Lo estamos alargando. Eminencias que le sale la palabra en chorro y no pueden callarse. Además, hoy lo estamos alargando el programa, estamos tan a gusto que lo estamos nos alargando. Finalizarlo, yo, ¿verdad?, creo que tenemos que hacer otra hora más, continuar una hora más. Bueno, pues no puede ser porque la gila tiene su horario, aunque siempre nos pasemos unos minutucos, pero bueno, ha sido desde luego un placer que hayáis estado aquí con nosotros, que hayáis hecho el esfuerzo de venir, porque no es lo mismo hacerlo por teléfono, siempre más, uh-huh, así, no sé, impersonal, mejor, ¿no? Exactamente, no me salía palabra. Que esperemos que tengáis muchas ventas del disco y que tenga la repercusión que requiere todo este trabajo de tanto tiempo, tanto esfuerzo, uh-huh, y tanto gusto musical como tenéis vosotras dos. Sí, hombre, nosotros le hemos puesto mucho cariño y mucho trabajo. La verdad que es un resumen de mucho tiempo. Queríamos dejar para la posteridad, pues es una especie de enciclopedia de los toques de Cantabria, para que no se pierdan, porque nosotras en nuestros inicios nos pasó que nadie nos lo facilitó y pues esperamos que las próximas generaciones lo valoren. El disco se lo hemos hecho llegar a bastante gente de la península que son entendidos del tema y la verdad que todo ha sido felicitaciones y bueno, por decir a alguien importante para nosotras, por ejemplo el propio Jesús García Preciados, pues nos le facilitamos el disco, nos contestó con una carta que casi nos hace llorar. Y realmente a mí son las críticas, digamos, o las valoraciones que a mí me importan, ¿no? Que nos dijo que le habíamos hecho viajar al pasado y que gracias por lo que habíamos hecho. Y bueno, yo, mi nombre y el de Miran, os quiero agradecer a vosotros pues la importancia que le estáis dando, que sabemos que lo ponéis de continuo. Quizá no se está apreciando tanto como esperábamos, pero bueno, vemos que vosotros sí que lo hacéis y os lo agradecemos en el alma. Hay una frase que dijo Pichuco, que era un gran Aníbal Troilo, ya que tenemos por ahí pululando ya a Honorio Guerra, a la Purgina, que a mí me encanta. Él decía que el tango sabe esperar. Yo, transponiéndolo, diría que estos trabajos saben esperar. Es una carrera de fondo, es un disco que, bueno, no será nunca un hit parade, pero a lo largo de los años irá cogiendo solera, patina con el tiempo y cada vez se irá valorando más en sí este disco. Ocurre como con los discos que hemos hablado ya alguna vez de Tecnosaga, que son auténticas joyas tenerlos hoy en día. Eso está pasando y va a pasar con este disco desde aquí, vamos, lo estoy segurísimo. Pues bueno, esperemos. Esperemos que lo hayáis pasado bien. Os emplazamos para más programas. Ya hemos medio liado a Miriam con ese de las fans de Italia. De Italia, de Calabria y tal. Yo puedo hablar de gatos en otro. De gatos. Ya hicimos un programa de gatos. Sí, bueno. El gato en el folclore. Bueno, pues nada. Que el gato en el Quijote. Que lo tenemos que dejar. Y a nuestros oyentes que les emplazamos a este martes 28, que vamos a hacer el último programa de esta temporada. Nos vamos de vacaciones. Ágil en verano, es decir, nos vamos de vacaciones todo septiembre, porque luego volvemos después de San Miguel. Todo septiembre y casi todo octubre, ¿no? Que no nos engañen. Después de San Miguel, cuando toque. Y volvemos este martes 28, ¿con qué tono? Pues vamos a hacer un programa De despedida. Para pues una cosa que como rara, ya sabes que nosotros siempre vamos a contrapelo. Vamos a entrevistar a gente que está haciendo otros programas sobre folclore y sobre folk como nosotros por España, pues Mundofonías, de Araceli Cigán y su marido, en Radio Círculo está Sonia Frías, también la llamaremos. Posiblemente a Pablo de la Torriente con su programa Onda Verde, me parece que se llama, y algún otro. Tendremos 4 o 5 profesionales de las ondas que estén haciendo programas pues relacionados como nosotros. Y con él nos despediremos. Porque y no son competencias, por cierto, son compañeros. Me quiero despedir también. ¡Ay, Tono, qué bonito! Bonito. Qué bonito. El violín. Qué bonito, y casi sí, te lo piso. Esperamos así. Que hablando de compañeros, que no quiero irme tampoco sin decir dos cosucas. El 20 de octubre, hemos hablado varias veces de Santa Bardales, que se van a unir para ese día y van a tocar en Colindres, en ese encuentro de dulzainas, pues va a tocar Santa Bardales, que tenemos muchas ganas de volverles a oír en directo. Y lo último que quiero decir, que la enhorabuena a Rosario, que ha tenido una nietuca preciosa que se llama Macarena. Enhorabuena para ella y toda su familia. Pues hasta aquí lo que ha dado de sí. Miriam Guerra García, Xochu Rodríguez Aguirre Sarobe. Ha sido un grandísimo placer teneros un programa más en esta cocinuca. Además la hemos arreglado. Veis que está todo muy curioso. La hemos preparado. Lo habéis limpiado. Recibiros. No es del Río San Sebastián. Venga, hasta la pues próxima. Pues se nos ha acabado. Teresa Gómez Piqueres, que nos ha estado aquí acompañando y de visita. Y Rodrigo Miguel Gómez Serna. Pues nos queda un programa. Pues hasta el último programa, Tono Reguera Menéndez. Pues hasta siempre, amigos. Hasta siempre. Y ojo, que nos vamos con un tema de Xochu y Miriam, A lo ligero del Antueno. Con bondad, amor. A recogerse, que ya no nos vaya. genial. Sí, que nos estamos aquí riendo. No hay nada mejor que acabar el programa riéndose. Y además ahora tenemos la posgila, que casi es lo mejor de la gila. Que es que, mira que hemos puesto este disco veces y claro, se nos ha estropeado tanto ponerle. Y resulta que no sonaba bien, pero ahora Noel lo va a recuperar. ¿Nos decías algo, Miriam? Sí, que esta canción está interpretada junto a Bondad Amor, que además de informante ha sido colaboradora del disco. Eso es. Y bueno, pues se ofreció, quiso... cooperar con nosotras y tocar estos temas. Bueno, pues toca ella, para que veáis un poco la diferencia. En su casa, además. Bueno, pues en ahora su cocina, sí. Como antiguamente. Ahora sí. Hasta siempre. Ya se acabaron las bromas. Tanto salero.